Vamos ya con nuestra siguiente entrevista, 8 de la mañana y 53 minutos. Queremos presentar un trabajo realizado por nuestra compañera Alexandra Rodríguez junto al poeta Edwin Madrid. Nos van a dar detalles sobre el taller de escritura creativa, una propuesta que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para jóvenes escritores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita a su taller de escritura creativa 2018-2020 con el poeta y escritor Edwin Madrid, un espacio de difusión y extensión cultural para la formación de nuevos escritores. En referencia al tema que hemos mencionado, nos encontramos en entrevista con el escritor Edwin Madrid para que nos comparta esa perspectiva y esa necesidad también de convocatoria para quienes gusten de la escritura y puedan formarse en este aspecto. Buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias por la entrevista. De verdad, este creo yo es uno de los trabajos que tiene la Casa de la Cultura con mayor proyección con respecto a la literatura ecuatoriana. El taller, como tú lo has señalado, está para la formación de nuevos escritores. Y en ese sentido, el tiempo que estimamos la formación para un escritor y para la construcción incluso de un libro, de una obra, que pueda ser de poesía o de cuento o una novela o quizá un libro de ensayo, es de 2 años, ¿no? Lo que nos proponemos es que los estudiantes salgan con un mínimo de instrumentos para manejar la palabra y que puedan realmente crear obras literarias, ¿no? Edwin, coméntenos, ¿cuáles son esas necesidades básicas que debe tener el participante, la participante, para poder ser parte de este taller? ¿Qué se requiere para capacitarse en el taller de escritura creativa de la Casa de la Cultura? Bueno, creo que tener muchas ganas, ¿no? Es decir, no voy a decir precisamente una vocación, pero sí una disciplina para querer conocer mucho más de este mundo fascinante que es de la literatura y de la escritura, ¿no? Que a veces parecería una situación muy fácil porque uno cuando lee, por ejemplo, las obras de los grandes maestros, no piensa en que esos textos, esos cuentos, esos poemas han sido trabajados tantas veces, ¿no? Sino que parecería que el escritor se sentó y escribió así como lo leemos. Y esa es una falacia que en el taller nos damos cuenta que se necesita de mucho trabajo para alcanzar ese nivel precisamente, ¿no? Y por ello son 2 años. Exactamente, son 2 años y, como digo, el tallerista está convocado a través de una disciplina y de una vocación o interés muy profundo con respecto a desentrañar el lenguaje, ¿no? El taller cuenta con cupos limitados, por tanto, los interesados deben atravesar por un proceso de selección, según conocemos, para que sean beneficiarios de esta beca. Sí, pero además, para la selección, los interesados deben llenar una hoja de inscripción y adjuntar uno de los textos que estén trabajando, no sea un poema, sea un cuento, no más allá de 3 páginas, ¿no? O igual, o lo que esté trabajando, ¿no? Que puede ser una crónica periodística, puede ser un proyecto de investigación, puede ser lo que sea. Ya que estamos hablando acerca de la postulación, cabe recalcar que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su página, pueden ingresar las personas que nos están escuchando y pueden descargar allí justamente la hoja de registro, la hoja de inscripción, para que luego la puedan adjuntar. Pueden enviarla al correo que se encuentra también estipulado allí, escritura.creativa@casadelacultura.gob.es, o acercarse personalmente a las instalaciones de la Casa de la Cultura, a la Dirección de Comunicación Social, a dejar esta obra y esta ficha que es importante para poder abrir su expediente. Edwin, si salgo seleccionado para este taller, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es muchísimo trabajo, ¿no? Y la apertura de un mundo realmente fantástico como es la literatura, ¿no? Y quisiéramos, pues, que realmente se formen como escritores, que es una cosa muy, muy difícil, como ya quien salga seleccionado va a percibirlo en el desarrollo del taller, ¿no? Eso es lo que viene. Debemos informarles que del 12 al 23 de marzo vamos a contactar con las personas que han sido seleccionadas a este taller. Hasta el 10 de marzo pueden hacer llegar sus trabajos con esta ficha de inscripción para que puedan ser parte de este taller importante. ¿En qué se basa la entrevista, Edwin? No, es tan simple, ¿no? Tal vez una entrevista de 5 minutos, como preguntarle, por ejemplo, por qué está interesado en escribir, ¿no? O cuáles son las lecturas que tiene, ¿no? No es algo elaborado, sino más bien tratando de verificar o contemplar el real interés que hay en cada persona con respecto a la pasión por escribir, ¿no? Yo quiero aprovechar también porque tengo algunos reportes de que no se puede descargar la hoja de la solicitud de inscripción de la página web de la Casa de la Cultura, y entonces quiero decirle a las personas que si no pueden acceder a descolgar la página, pueden acercarse a retirar las impresas del Departamento de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Este referente es súper importante porque con eso podemos llenar justamente los expedientes de cada una de las personas que aspiran ser parte de este taller. Al pasar este filtro, ya son parte del taller de escritura creativa que se ha mantenido permanente en la Casa de la Cultura. Este es un taller que nace en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, es un taller precisamente que nace con la experiencia del maestro Miguel Donoso, que en los años 80 él abrió aquí en la Casa de la Cultura un taller de escritura y otro lo abrió en Guayaquil, ¿no? Con la Casa de la Cultura y el Banco Central allá en Guayaquil y aquí. Después da la casualidad de que yo vine a trabajar en la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura y en vez de hacer mis actividades como bibliotecario de la Biblioteca Nacional, propuse al presidente de entonces, el doctor Stalin Alvear, a que abriésemos los talleres de escritura para formación de escritores, ¿no? Y eso lo hice porque creo que me sentía totalmente cultivado como para poder entregar una experiencia también a los futuros escritores de acá del país, ¿no? Entonces es un trabajo para mí en particular gratísimo el poder ver cómo están pensando los escritores nuevos ecuatorianos, ¿no? ¿Qué es lo que les motiva? Esa también es una manera de enriquecimiento particular, ¿no? Entonces creo que el taller te propone también ese intercambio, ¿no? De no solamente experiencias vitales, sino también con la literatura, y te va pues mostrando muchas más facetas por donde se mueve la literatura, ¿no? Pues bien, como un dato importante para quienes nos están escuchando, en la página de la Casa de la Cultura usted puede encontrar los detalles de este taller, pero les informamos que la frecuencia será de los días martes y jueves en el horario de 17 a 19 horas. Iniciamos el martes 3 de abril de 2018 con los talleres de escritura creativa y agradecemos la presencia de Edwin Madrid en el informativo de la Casa de la Cultura. Gracias a ustedes.